Y para mí el sentido más profundo de la encarnación, que Dios se ha hecho ser humano, se acercó de nosotros, es en el fondo decir, ustedes todos pertenecen a mi realidad. El propio Vaticano II lo ha dicho, que por el hecho de la encarnación, Cristo, Dios, de alguna manera, ha asumido a cada persona humana. Entonces la encarnación significa que nosotros, hermanos y hermanas de Jesús, pertenecemos a la realidad de Jesús. Y cuando llega nuestra hora final, Él viene a recogernos para llevarnos a su casa, porque tú eres de los míos, tú perteneces a la familia, y viene a buscarnos. Ese es el sentido fundamental de la encarnación. No es exaltar a alguien que se hizo Dios y feliz de él, no. Es una verdad que nos atañe, que nos dice, no, ustedes todos pertenecen a la familia de Dios. Y cuando llega la culminancia de nuestra vida, Él viene y nos recoge y nos lleva a su casa para convivir y vivir con ellos. Iglesia es profesar eso, vivir eso, testimoniar eso. Y aquí se ha intentado con mucha coherencia, con sensibilidad, con corazón, lo que hace más falta en el mundo, en la iglesia como institución, es corazón. A veces ella es cruel y sin piedad, castiga, es dura, implacable. John Sobrino es un superviviente del masacre de toda su comunidad que fue fusilada. Él estaba fuera, por eso no murió. Tiene diabetes en altísimo grado, muy enfermo. A ellos no les importa nada. Cuando recibió la primera notificación, desmayado, fue llevado al hospital, extremadamente grave, un nivel altísimo de diabetes, casi se muere. Para Roma no le importa, porque lo que interesa es condenar un libro y la persona que se muera. Eso no es tener corazón, es ser sin cruel, es ser sin piedad. Y eso no tiene nada que ver. Y eso no tiene nada que ver con Jesús. Entonces, la referencia principal para nosotros no son siquiera los concilios, no es siquiera el Papa, no es siquiera la autoridad local. La referencia principal es el Evangelio. Es Jesús vivo, resucitado entre nosotros. Su gesta liberadora. Él es la referencia principal. Porque Él es Salvador. No es el Papa que nos salva, ni el Cardinal que nos salva. Es Jesús que nos salva. Es su Espíritu que nos salva. Entonces nuestra referencia a Él es esta, la obediencia a esa realidad divina que se ha encarnado una vez y jamás nos ha abandonado y sigue con nosotros como el Cristo resucitado con su Espíritu, creando alrededor de sí comunidades. Entonces lo que cuenta no son los edificios, no es esa iglesia que uno puede construir y destruir. Lo que cuenta son esas personas, las comunidades vivas, porque eso es la iglesia, comunidad de los que creen.